puede que le hagan la promesa. Cuando nos casemos, yo dejo esos amigos y dejo esos ambientes. Luz roja, no es cierto. Cada uno de nosotros tiene ambientes que frecuenta, amigos con los que ha cultivado una relación y puede que se extiendan en el tiempo después de que nosotros nos casemos. Nadie cambia cuando se casa. Seguimos siendo las mismas personas. El matrimonio lo que hace es acentuar lo que ya somos. Por lo tanto, el secreto de añadir inteligencia al amor es ver estas cosas antes de establecer una relación formal. Bienvenido a una nueva audición de Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista, Eligiendo Inteligentemente a mi Cónyuge, donde Stephanie Campos conversará con Sixto Porras. Recuerde que es necesario que el enamoramiento madure y que usted pueda estar atento a las señales que va conociendo de la otra persona. Y ahora, escuchemos más sobre este tema. Continuamos con el tema cómo elegir pareja con inteligencia y lo seguimos abordando con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Este tema me apasiona. Algo muy importante es comprender el carácter de la otra persona. Definamos qué es carácter y cómo podríamos comprender o entender cómo es mi cónyuge o como mi novio o mi novia. Carácter es esa forma de ser, eso que yo soy, no la apariencia de lo que creo ser o de lo que desearía ser, sino lo que yo soy. El carácter se evidencia en momentos cruciales como cuando hay conflictos, cuando experimento frustración. Ah, por cierto, en medio de los deportes, hay deportes que evidencian muy bien el carácter, como en el fútbol. Obsérvelo cómo es mientras juega. Usted dirá que tiene que ver eso con mi hogar. Bueno, su casa será un reducto de deporte después. Y lo que usted ve ahí en la cancha posiblemente lo vea en su casa. Entonces ahí va a conocer carácter. Si usted quiere observar carácter, obsérvelo cómo interactúa él con su familia. ¿Cómo es él con su familia? ¿Suele disculpar los errores de los demás? ¿O suele ser indolente, exigente? Ahí usted va a ver el carácter. En ambientes donde la persona tiene una absoluta confianza, eso es. Ese es el carácter de la persona. Alguien dijo, lo que yo soy de verdad es lo que yo soy cuando nadie me observa. Y me parece muy sabio. Eso que yo soy cuando nadie me observa. Entonces, si yo soy auténtico cuando nadie me observa, ¿cómo quien me ama puede conocer mi carácter para saber quién soy? Para esto hay que añadirle tiempo a la relación. Para esto hay que añadirle amistad. Para esto hay que añadirle conocimiento. Existen también algunas cualidades esenciales como lo son la sinceridad, la fidelidad, el compromiso, el ser compasivo, generoso y cooperador, que tenemos que meterlos en el análisis que dijimos ayer que debemos de realizarle a la otra persona. Hay preguntas claves para conocer el carácter. Por ejemplo, ¿puede él o ella demostrar lealtad? ¿Es leal a los valores, al compromiso que tiene? ¿Es una persona auténtica, abierta o es falsa? ¿Es simplemente discurso? ¿Suele mentir normalmente y usted lo atrapa mintiendo? Si le miente a los demás, le miente a usted. ¿Es una persona auténtica o es una persona de muchas caras? ¿Puede él o ella permanecer unido cuando las cosas se ponen difíciles? Esa triste escena cuando ella dice estoy embarazada y el irresponsable dice ay, yo no hablé de embarazo. Y si quiere, es su responsabilidad. Y ella posiblemente diga, pero no dijiste que me amabas. Que íbamos a estar juntos en las buenas y en las malas. Por eso usted tiene que conocer carácter. ¿Es leal en esos momentos difíciles? ¿Puede decir que le conoce de verdad? ¿Se siente usted orgullosa o orgulloso de presentarle a su familia y a sus amigos como su novio o su novia? Ahí usted tiene una prueba fehaciente de si esa relación es abierta, ¿no? ¿Le dice él a usted que vivan esta relación en oculto, sin que nadie se dé cuenta y sin que luzcan por la calle? ¿Será que se quita el anillo antes de llegar a encontrarse con usted, el anillo de matrimonio? Me agradan los ambientes que le gusta a él frecuentar o a ella. Sus amigos me son agradables. ¿Puede él o ella ponerlo a usted en primer lugar? Estas son preguntas que le pueden ayudar a usted a evidenciar el carácter de la otra persona. Es necesario, es indispensable que nos hagamos preguntas, preguntas como estas. Siéntese a hablar ahí con la mamá, con el papá, con los hermanos y pregunte cómo es. Si en medio de risas y de bromas le dicen cosas que le encienden a usted luces rojas, atiéndalas, porque muchas veces las grandes verdades se dicen entre risas y bromas. Importante. ¿Cuáles podrían ser algunas barreras para decidir sabiamente aquello que no es tan obvio, aquello que no es tan superficial y que no lo podemos captar tan fácilmente? Apresurar la decisión. En una ocasión conocí una pareja que comenzó a presionar porque les apareció una oportunidad de comprar una casa, pero el crédito no se los daban si no estaban casados. Entonces comenzaron a presionar la decisión de querer casarse pronto en función del crédito. No duró 7 años ese matrimonio. La relación debe ir lentamente, crecer lentamente. Elegir la primer persona disponible, esto producto de estar desesperado por ser amada o amado. Tenga cuidado, el matrimonio no hace feliz a las personas. La felicidad es una responsabilidad personal, es una conquista personal. La felicidad es algo que yo alcanzo, que yo logro siendo la persona que soy y la comparto con las demás personas. La felicidad no es algo que alguien más puede otorgarme. La felicidad es algo que yo debo alcanzar. Nadie puede poner al matrimonio o al noviazgo la responsabilidad de hacerme feliz. Esto sería un sueño que no tiene un buen fundamento. Cuando usted pone la responsabilidad de su felicidad sobre los hombros de otra persona, voy a advertirlo, va a ser decepcionado. ¿Por qué? Porque por más buena gente que sea la otra persona, siempre hay cosas de otras personas que nos decepcionan. Y entonces vamos a vivir con un ser humano. Otra de las barreras para decidir sabiamente es evaluar los elementos equivocados y terminar engañado o engañada porque evaluó solo la superficialidad, avanzó demasiado rápido en la relación o está desesperado por casarse. Por eso la amistad y el noviazgo son necesarios para comprender lo que no se ve fácilmente. Esto se llama descubrir el carácter de la persona. Recientemente usted estuvo en una entrevista televisiva donde abordó este tema y una joven hizo un comentario por medio de Facebook. Ella expresaba, ella tenía unos 18 años y decía que este tema era para personas más adultas, más maduras, que los jóvenes y adolescentes solamente piensan en andar un ratito con alguna persona o en todo el tema de la sexualidad. ¿Pero es este el tema de elegir pareja con inteligencia un tema de edad? Entre más temprano los jóvenes añadan inteligencia a sus decisiones emocionales, más lejos llegarán. Hoy hay muchas víctimas por personas que piensan de esta manera. Personas con enfermedades de transmisión sexual, personas que terminaron en relaciones de abuso, personas que terminaron con una persona equivocada o casada, personas que entraron a una aventura porque dijeron que es más placentero hacer el amor con otro y terminaron en una relación con una persona casada con 1000 promesas a cuestas. Yo la voy a dejar, me voy a casar con vos, estaremos juntos. Y terminaron siendo plato de segunda mesa. No se vale. Creo que los jóvenes tienen que añadir inteligencia a cualquier relación. Sí piensan, sí miden las consecuencias, sí deciden quiénes serán sus hijos, en qué momento les gustaría que nacieran, ellos podrían tener relaciones más saludables en lugar de corazones heridos. Ya para concluir este tema, me gustaría que hiciéramos un resumen de los beneficios de añadir inteligencia a las decisiones de pareja para poder concluir una relación en matrimonio de una forma saludable. Cuando uno añade inteligencia a una relación de pareja, de noviazgo, de amistad, a una relación donde me gusta, donde hay una atracción mutua. Número uno, usted se garantiza una relación que puede llevar a un matrimonio que dure en el tiempo. Es una relación donde usted sabe qué puede esperar del futuro, donde usted puede decir lo conozco, lo vi atender a su madre, lo vi ser atento con sus hermanos, lo vi ser respetuoso con su padre y es el mismo hoy conmigo. Bueno, esto es lo que nos lleva, lo que nos permite a nosotros tener una relación donde hay inteligencia en el amor. Decidir sabiamente nos permite a nosotros sentirnos orgullosos de esta relación, sentir que hay empatía en nuestros proyectos de vida. Si no hay empatía en el proyecto de vida, ustedes pueden ser las personas más magníficas del mundo. Pero si sus proyectos de vida son diametralmente opuestos, van a lastimarse entre ustedes porque van a impedirse la realización personal. Le va a permitir alcanzar sus sueños y sus anhelos. Les va a permitir dejar un gran legado para sus hijos. Les va a permitir levantarse como un matrimonio sólido. Y les va a permitir, sobre todo, disfrutar una relación donde es agradable vivir en ese hogar. Así es, definitivamente vale la pena elegir con inteligencia a nuestra pareja, que Dios nos ayude para poder tener mejores matrimonios. Espero que podamos elegir con inteligencia, porque esto nos permite traer un beneficio a la sociedad. Muchas gracias por habernos ayudado con este tema en estos 3 días y pues a tomar decisiones buenas. Seguro, espero que así sea. Tómese el tiempo necesario para conocer a la otra persona y busque consejo en los demás. Ellos pueden ver más objetivamente. Para ayudarle en este y otros temas aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro 15 leyes indispensables del crecimiento, de John Maxwell. La palabra potencial es uno de los términos más maravillosos de nuestro idioma. Está llena de optimismo, esperanza, éxito y realización. Es una palabra que denota posibilidades. ¿Tiene usted potencial? Seguro que sí. ¿Y potencial que no ha logrado desarrollar? ¿Tiene aptitudes de literato, científico, músico? No desarrollar todo nuestro potencial es como morir con la música por dentro. Y ahora, escuchemos nuestro segmento Sin Excusas. Miguel, ¿sabías que a partir de la década de los 90, más adolescentes vienen escogiendo la abstinencia sexual como un estilo de vida sano? Así es, Cari. En una encuesta realizada en los Estados Unidos, se encontró que más de un 54% de los adolescentes de ese país no estaban involucrados en la actividad sexual prematrimonial. Los adolescentes que practican la abstinencia sexual deben saber que no son una minoría, sino que representan a más de la mitad de los alumnos de secundaria. Está muy bien elegir la abstinencia sexual porque da muy buenos resultados. Desarrollar técnicas de rechazo y entender lo que dicen los medios de comunicación son elementos que ayudan a los jóvenes a permanecer sexualmente abstinentes y a lograr sus metas y sus sueños. Recuerda que si decides vivir en abstinencia sexual, no estás solo, sin excusas. Sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Le invitamos a que conozca y visite regularmente nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí podrá conocer los diferentes materiales que tenemos para apoyarle en este u otros temas, así como nuestra tienda en línea. Si desea escribirnos, lo puede hacer por medio del correo ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.